conceptuar la educación en México. Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente. En 1824, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa que se había creado hasta ese momento, el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. Sin embargo, el papel de la Iglesia en la educación y la noción de libertad educativa provocaron conflictos entre los liberales que proponían la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con los monopolios eclesiásticos sobre la educación. De esta manera, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria y se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios de Preparatoria, la cual habría de sentar las bases de la educación profesional. La ley solo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales. Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción, convocó a dos congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental de educación pública que se consolidó con la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria en 1888. Y con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública en 1901, se abrió un nuevo periodo en la historia del sistema educativo mexicano. Justo Sierra continuó con las ideas liberales y se preocupó por organizar el sistema educativo, expandirlo a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. Durante el periodo revolucionario, el proceso de conformación del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso. Sin embargo, al final de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas. La creación de la SEP fue en 1921 y fue José Vasconcelos su primer titular. Formuló un nuevo sistema educativo para atender las necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales. Uno de los aportes más importantes de la gestión de Vasconcelos fue la educación rural. Se crearon escuelas primarias, normales, rurales, se formaron las misiones culturales, grupos docentes profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas localidades para capacitar maestros y trabajo en favor de la comunidad. En 1925, por decreto oficial de la SEP, se creó la escuela secundaria. Los años siguientes se caracterizaron por mantener un clima de conflicto permanente entre las distintas orientaciones educativas de la época positivista, laica, popular, nacionalista, religiosa, socialista. Ese era el debate, ¿no?, que se encontraba en ese momento. Este conflicto culminó en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en 1934, con la modificación del artículo tercero constitucional, mediante la cual por primera vez en el texto constitucional se estableció oficialmente una política de Estado para dar un carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Entonces, a partir de aquí, cuando las escuelas privadas, el Estado las hace oficiales, ¿no? Al mismo tiempo se crearon escuelas regionales, campesinas, para formar maestros rurales, etcétera, ¿no? Con Manuel Ávila Camacho, en 1940, su periodo fue del 40 al 46, dio inicio a una política de conciliación nacional que tuvo consecuencia en el sistema educativo. Aquí estamos hablando en el periodo contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, en 1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales, el nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que es el que hoy existe, fue reconocido mediante un decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Años más tarde, en 1946, se promulgó una reforma al artículo tercero constitucional para reconvertir la educación socialista que había creado Cárdenas, en su lugar establecer una educación integral, científica y democrática para combatir los altos índices de analfabetismo que imperaba en la época. El chiste que le quitaron los socialistas que tenía de nombre, ¿no? Asimismo, en el transcurso de la posguerra, en el periodo conocido de consolidación entre el 46 y el 52, dio continuidad a la política educativa de Manuel Ávila Camacho. Se crearon organismos internacionales como la UNESCO, a nivel internacional, a nivel nacional también se crearon algunos organismos, como por ejemplo para la construcción de escuelas, los CAPSE, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades, la NUIES, el Centro Regional de Educación de Adultos, la alfabetización, etcétera. En el gobierno de Ruiz Cortines, que fue del 52 al 58, se consolidaron muchos de las propuestas de los gobiernos anteriores y se crearon organismos como el Consejo Nacional Técnico de Educación, CONALTE, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, el SINVESTAP. En los periodos de Adolfo López Mateos, entre el 58 y 64, y Gustavo Díaz Ordaz, entre el 64 y el 70, entre las políticas de ambos sexenios se encuentra la formulación del Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, o Plan de 11 años, y la distribución de libros de texto gratuito para las escuelas primarias, que también motivó la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, el CONALITEG, en el periodo de López Mateos, cuando empiezan a darnos a través de las escuelas públicas los libros de texto, que eran nada más hasta primaria en este periodo, ¿no? La administración de Luis Echeverría entre el 70 y 76, desde un principio se puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas, o sea, para ellos la reforma era eso, ¿no? Aumentar número de escuelas, reformar planes de estudio, y la reforma de este periodo se reflejó en una nueva ley federal de educación que se hizo en el 1973, que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. Ahí, fíjense qué curioso, esta nueva ley adoptó la definición de educación, yo no sabía, hasta hoy supe, como institución del bien común y organizó el sistema educativo nacional para establecer nuevas bases para que impulsaran los derechos que todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. O sea, nosotros no sabemos o no entendemos muchas cosas porque de hecho todo esto queda en letra muerta pues para los gobiernos, ¿no? para las poblaciones. En la administración de José López Portillo entre el 76 y el 82 se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación, PNE. El diagnóstico del PNE llamó la atención sobre diversos problemas de la educación preescolar. Además, se identificaron bajos índices de eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento se dieron cuenta que había muchos problemas para que los niños de primaria aprendieran a leer y escribir. Y aparte de que los métodos decían ellos que no funcionaban, pues pensaron también que les hacía falta la educación preescolar. Entonces, como prioridad, vieron la necesidad de la vinculación de la educación preescolar y primaria también. Otra de las prioridades de este Plan Nacional de Educación era la mejorar la eficiencia del servicio educativo, lo que suponía avanzar en materia de organización interna de la SEP y la desconcentración de actividades mediante el establecimiento de 31 delegaciones. Aquí empiezan ya las políticas de descentralización educativa. ¿Sí? Crearon estas delegaciones en las entidades federativas. En 1976 se creó la Coordinación General de Educación Superior, en el 78 fue promulgada la Ley Nacional de Coordinación de Educación Superior y así un montón de leyes, ¿no? En 1980 una modificación al artículo tercero constitucional incluyó el concepto de autonomía universitaria. En esa adición la autonomía fue concebida como el ejercicio de ciertas facultades que el Estado otorga a entidades públicas no centralizadas. Así, mediante un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, se concedió el derecho a las instituciones universitarias para expedir sus propias normas y reglamentos, para realizar sus fines con respecto a la libertad de cátedra, investigación y para determinar sus planes y programas de estudio, entre otras cosas. En 1978, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en el 81 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, creo que hoy es IEA, ¿no? Algo así. Está la INEA y aparte existe la LIEA en cada estado. Uh-huh. De acuerdo con Jaime Castrejón, que es el que hace parte de esta recopilación, Miguel de la Madrid Hurtado, ya estamos hablando del periodo 82-88, no presentó un plan aislado de educación como había sucedido en los dos gobiernos anteriores, sino que la nueva administración que tomó posesión en el 82 elaboró un Plan Nacional de Desarrollo en el que la revolución educativa, entre comillas, estuvo inscrita como uno de sus principales elementos En 1983, Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación y Cultura y Deporte, que destacaba entre sus principales objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación, ofrecer un año de educación preescolar, porque no era obligatorio el preescolar, ¿no? Aquí ya ofrecieron un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de educación normal. Asimismo, este programa introdujo el concepto de calidad como elemento central para consolidar la política educativa. Este nuevo énfasis marcó la diferencia con los gobiernos anteriores, que se había preocupado exclusivamente por incrementar la capacidad física del sistema educativo, como dejando de lado la calidad de los servicios educativos. Bueno, hemos hablado que es en estos periodos donde se introducen en nuestro país de manera mucho más clara, de manera de políticas públicas, los proyectos de la política neoliberal, ¿no? A partir de Miguel de la Madrid, sobre todo. Uno de los objetivos más importantes del programa se dirigía a descentralizar la educación básica y normal y desconcentrar la educación superior. Y bueno, podríamos decir que, bueno, para algunos autores, aunque los procesos de descentralización educativa se anunciaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se formalizaron durante el periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari, que fue 1988-1994, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año del 92. A partir de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. El gobierno federal, por su parte, continuó con la obligación de vigilar en toda la República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así como de promover y programar la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional, formular planes y programas y concertar con las entidades federativas las acciones necesarias para abatir y superar los rezagos en la materia. La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el de la modernización del sistema escolar. El Programa para la Modernización Educativa, 89-94, programó de manera prioritaria la conformación de un sistema de mayor calidad que se adaptara a los cambios económicos que requería el país en el contexto de las transformaciones mundiales marcadas por el libre mercado. Para reformar el sistema educativo se modificaron los artículos tercero, otra vez, 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último relacionado con la personalidad jurídica de las iglesias. Con dichas modificaciones se abrió nuevamente un espacio para la participación de la iglesia en la educación, dejando atrás todos los problemas que tuvieron conservadores y liberales en el siglo XVIII y los inconvenientes que surgieron entre la iglesia y el gobierno en la Constitución de 1917. Bueno, el gobierno cedillista, que fue el último de los priistas, ¿no?, en esta época contemporánea, de esos bloques, en el gobierno de Ernesto Zedillo, del 94 al 2000, continuó con la política modernizadora de su antecesor. La ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad fue uno de los rasgos que según se priorizó de la política educativa cedillista. Dentro de las estrategias específicas para lograr una mayor equidad y destacar las becas a la asistencia escolar por medio de programas de educación, salud y alimentación, se llamó Progresa, y no sé si alguien lo recuerda. Programa que también contribuyó a la construcción de equipamiento de nuevos espacios educativos y crear un montón de programas en la SEP, ¿no?, que algunos todavía persisten, como el PAREP, el PAREI, PIARE, que son programas para abatir rezago en el medio rural, le llaman programas compensatorios, casi siempre están destinados hacia las zonas de bajo desarrollo o zonas rurales, ¿no? En este periodo se implementaron algunos programas dirigidos a impulsar la actividad docente, por ejemplo, el Programa Nacional para la Actualización, que se llama PRONAP, que todavía existe, Programa para la Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, creado en el 97, a fin de impulsar la modernización y la formación, y así sucesivamente, ¿no? Pero luego vienen los gobiernos panistas, o sea, después de todo, ese bloque priista que viene desde que se formó el PRI, ¿no? El compromiso social por la calidad de la educación y los gobiernos panistas, ese lo firmó Fox, ¿sí?, cuando llegó a la presidencia. Aquí, de aquí podríamos destacar que el sistema educativo, lo primero que hicieron fue un diagnóstico, y ellos dijeron, el sistema educativo que tenemos no es el que necesitamos, eso dijeron los panistas, y destaca la importancia de generar una nueva cultura de revaloración de la educación y un nuevo esquema de participación social. Señalan los firmantes que asumen responsabilidades individuales y comunes para transformar la educación en México. Ese compromiso social para la calidad de la educación lo firmaron el gobierno foxista, el Comité Nacional del CENTE, el Bester Gordillo Morales, y todos los gobiernos estatales del país. Creo que el gobierno de aquí no lo firmó porque en aquel tiempo eran perredistas, y también los secretarios de Educación Pública, ¿no? Por supuesto. Aquí podríamos, dice que ese mentado compromiso social admite que el sistema educativo, o sea, las partes admitieron que el sistema educativo tenía fallas de articulación, era rígido, con problemas de cobertura, inequidad, también se advierte la insuficiencia de la calidad, y dicen ellos que es el resultado de factores como la falta de recursos, escasa evaluación y rendición de cuentas. Aquí es donde los panistas ya empiezan a meter al CENTE la necesidad de la evaluación de los profesores, ¿no? Que anteriormente estaba en otras condiciones la evaluación. Bueno, podríamos decir también que la parte más sustantiva de ese compromiso social son alrededor de dos puntos, uno está en el punto 5 y en el punto 6, lo pueden checar ustedes, en los cuales identifican los cambios y compromisos que se proponen. Respecto de los cambios, destacan el que se refiere explícitamente a la educación básica y particularmente al desarrollo de comunidades de aprendizaje exitosas para este nivel. Los cambios requeridos para impulsar tales comunidades, consigna el documento, implican el cumplimiento de los maestros en su trabajo, el aprovechamiento óptimo de la jornada escolar y el aprendizaje de un segundo idioma y de computación, como en su momento proponía también el candidato del PRI, el que no llegó. Además, se añade que se requiere mejorar la infraestructura, adecuar las condiciones de trabajo y transformar la gestión. Quizá lo más importante es que se acepta que en el futuro la movilidad, fíjense, aquí empieza también a meterle al sindicato cuestiones que los dirigentes sindicales ya no lo van a aceptar. Se acepta que en el futuro la movilidad de maestros y directivos se hará con base en el mérito y se desarrollará un nuevo sistema de evaluación. Esto lo hicieron ya desde el gobierno foxista. Y ahora andan muy apurados por lo de la evaluación de la ACE, que es la que sigue, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la educación al final del sexenio, en el caso de Calderón? Pues yo creo que algunos ya nos preguntamos, ¿no?, qué está pasando. Porque vemos que fundamentalmente los retos de calidad, de equidad, de cobertura, de pertinencia, siguen sin ser atendidos de manera eficiente. Entonces, podríamos también subrayar que la educación no fue un tema que sobresaliera en las campañas panistas, ni en su etapa de transición, ni tampoco lo que ha sido en lo que va de los gobiernos, de estos gobiernos. Durante la búsqueda por alcanzar la presidencia, las promesas educativas se enfocaron a ampliar becas, ahorita andan igual, poner en marcha un programa de escuelas seguras, también igual, impulsar la opción de horarios extendidos en las escuelas, fortalecer la educación física y artística en las primarias, incrementar la cobertura de cómo garantizar la calidad de la educación superior, en específico detener la proliferación de universidades privadas de dudosa calidad. Bueno, ahorita algunos le agregan, como es el caso de Cuadri, que es el candidato del PANAL, o del Bester Gordillo Morales, le agrega la necesidad de suprimir o quitar las escuelas normales, sobre todo las que ellos llaman patitos, que también ellos mismos las han impulsado y les han dado legalidad, y ahora dicen que hay que suprimir las escuelas normales, ¿no? Y crear universidades, pues, de donde proliferen las carreras turísticas, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el programa sectorial de educación de 2007-2012, es como una emergente, ¿no?, que mete Felipe Calderón. Cuando inicia el gobierno de Fox, inicia lo que ellos llaman también una reforma educativa, que la pusieron a la población, le preguntaron a la población sobre la reforma integral, etcétera, etcétera. Y ahorita entre el 2007 y el 2012 hacen una serie de propuestas y luego a los maestros se las imponen, ¿no? O no las imponen. Entonces, en este es un programa que ellos le llamaron Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en contraste con el de las dos últimas administraciones, resultó ser un breve e improvisado documento, carente de una visión coherente y diagnóstica y conceptual. Se organizó en objetivos por nivel educativo en función de temas transversales como evaluación, infraestructura, sistemas de información, marco jurídico, mejora de gestiones institucionales, aunque lo novedoso se concentró en la expansión del esquema de becas y apoyos adicionales a estudiantes de bajos recursos. En general, se visualizó continuidad con el gobierno anterior al retomarse programas como Escuelas de Calidad, Enciclomedia, el Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVES, que después de todo trascendieron en la gestión calderonista, aunque no se le dio el mismo impulso en comparación al otorgado por Vicente Fox. Por lo que este programa sectorial de educación concentró sus estrategias en intensificar los procesos de evaluación, por lo que mantuvo programas ya existentes como la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, que le llaman Enlace, que ahora la aplican hasta los niveles de bachillerato y prontamente en otros niveles, que se transformó en esta administración en la Unidad de Medida Nacional para el Logro Académico, pese a ser tan cuestionado por su instrumentación y metodología. Entre los aspectos desafortunados se encuentra que la imposición de la prueba redujo las acciones de los maestros a enseñar a los alumnos a resolver los exámenes de enlace, para no quedar tan mal. La famosa Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, fue producto de la mancuerna entre el gobierno federal y el CENTE, y no resultado del diálogo con diversos actores. Aparte de ser deficiente en su diseño y no abordar a fondo el mejoramiento educativo del país, lo más preocupante es que la ACE, por sus implicaciones políticas, se impuso por encima del Programa Sectorial de Educación y a un tercio del gobierno actual, al término del gobierno actual, se ha convertido en el eje de su política educativa. Con el cambio de titularidad de la SEP, en vez de observarse la construcción de una nueva agenda que cumpliera con el derecho a la educación para todos, se mantuvo la línea original en la continuidad de los programas. En este sentido, es importante ubicarnos en una realidad educativa rebasada por la urgente atención a problemas nacionales como seguridad, narcotráfico y una crisis económica cuyas medidas emergentes para enfrentarlas son el recorte a programas sociales. La educación tendrá poco impacto en lo que resta del sexenio por el simple hecho de estar reducida a un debilitado programa educativo y a una alianza que pronto se agotará. Es más, ya rompió, ¿sí?, por lo que dijo el Bester Gordillo. Todo parece indicar que debemos esperar a las próximas elecciones presidenciales para observar algo trascendente en materia educativa, si es que así le pudiéramos llamar, ¿no? Aquí, en esta breve reseña que leí muy atropelladamente para poder terminar, a la par que están marchando estos gobiernos desde tiempos del siglo pasado o antes para acá, el sindicato de maestros en el momento del surgimiento, que es en el 43, juega un papel importante en todas estas políticas, ¿no? Porque todo lo hace el gobierno en función de lo que el sindicato en determinado momento va marcando, ¿sí? Siempre. Pero nosotros como maestros observamos fundamentalmente que es a partir de la llegada del Bester Gordillo al Sindicato Nacional, que es en 1992, con la caída de Jongitud, cuando se firma el acuerdo para la modernización de la educación educativa, cuando el sindicato adquiere, si pudiéramos llamar sindicato, pero son los dirigentes sindicales los que adquieren una mayor preponderancia en este tipo de acuerdos y en este tipo de alianzas, ¿no?, que de hecho no benefician más que a los intereses políticos y económicos de los dirigentes sindicales. Esto no quiere decir que los gobiernos antes del 92 el sindicato no haya tenido acuerdos con el gobierno priista, los tenía. El sindicato siempre ha tenido dirigentes sindicales que han utilizado al sindicato como un trampolín político para chantajear al gobierno o para acordar con el gobierno las políticas educativas que a ellos más les interesan, ¿no? Entonces yo dejaría hasta ahí esta reseña, porque si no ya me metería la cuestión sindical y ya sería otra cuestión, ¿no? Entonces la vamos a dar. Sí. Bueno, continuando con el tema educativo, quisiera compartir este material que encontré en un libro de Rius respecto del fracaso de la educación en México, así se llama este libro, pero tiene un punto aquí que me parece interesante compartirlo con ustedes, sobre todo porque son, con respeto no a los compañeros de más edad, pero porque está un buen número de compañeros jóvenes en edad y que considero que es interesante. Dice, ¿qué clase de educación se necesita para el siglo XXI? Desde luego no necesitamos una educación con métodos del siglo XIX. Actualmente todo es electrónico, todo es computacional, todo es cibernético, ¿no? Y entonces necesitamos que los métodos también vayan de la mano con todos estos avances científicos que se ha tenido. Si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito en los procesos didácticos y metodológicos que se dan al interior de las aulas, encontramos que si nos vamos a un jardín de niños, a un preescolar, los niños están divertidos, están disfrutando el acto de aprender, están jugando, están conviviendo de una manera muy diferente a como podemos observar, por ejemplo, en los grados ya superiores de la primaria. Y nos vamos a las secundarias, a los bachilleratos, y empezamos y vemos esa pérdida de la alegría por aprender, que debiera de significar algo importante en la vida de todo ser humano, porque el aprendizaje debe de estar basado en el disfrutar y aprender situaciones pues que nos faciliten la vida diaria. Ninguna escuela, por ejemplo, le enseña al niño el funcionamiento de un automóvil o cómo se fabrican los cohetes propulsores. Estos temas surgen más bien del interés de ciertos alumnos, pero no es el común denominador, porque desgraciadamente las prácticas educativas se han centrado en un concepto erróneo de disciplina y en un concepto erróneo también de aprendizaje, donde en la mayoría de las escuelas y desgraciadamente la mayoría de los maestros y las maestras consideran al aprendizaje como una mera acumulación de conocimientos, cuando todos sabemos que aprendizaje implica ir mucho más allá de simplemente memorizar un dato, una fecha, un nombre, un suceso, etcétera, ¿no? Es necesario que se transforme la enseñanza, no solamente los programas y la teoría, principalmente el contenido, es decir, qué aprendemos, qué están aprendiendo nuestros niños, nuestros jóvenes en las escuelas. ¿Realmente están aprendiendo lo necesario para enfrentar los problemas de la vida cotidiana? ¿O solamente están aprendiendo lo que el capital le interesa que aprendan? Ahora, también hay que modificar, hay que transformar la práctica docente, y eso es algo en lo que nos hemos dado de topes en muchos eventos de este tipo, porque la mayoría de los maestros y las maestras pretenden o consideran que llevar una práctica educativa moderna, por así decirlo, es repetir lo que los nuevos programas que van siendo modificados, poner eso en práctica. Y eso solamente los convierte en técnicos reproductores. No son maestros o no somos maestros creativos. Que enfrentemos al niño con el objeto de conocimiento y provoquemos en él la necesidad de aprender a dominarlo, a controlarlo, a procesarlo y a que ese conocimiento sea parte ya de su vida. No solamente algo que va a contestar en un examen. Porque es triste ver que muchas veces niños aprenden conceptos importantes para la vida, pero a la semana ya no los recuerdan, porque solamente los memorizaron para un examen. Aquí viene una caricatura muy interesante, nos dice transformar la enseñanza y volverla práctica y útil para la vida diaria, con ejemplos concretos, como usar un fax, una cámara, un teléfono, una computadora y un condón. Eso es que el niño aprenda lo que le sirve para la vida diaria. Por ejemplo, que el niño pueda defenderse en la vida conociendo las leyes con las que tiene que regir sus conductas. Hace algunos años, haciendo una investigación para una tesis de titulación, entrevisté a varios maestros, y una de las maestras entrevistadas, de las más participantes en el movimiento democrático, al ser entrevistada, me decía que ella no veía los temas con los niños, los temas de lo que ahorita llamamos formación cívica y ética, que es donde el niño conoce un poco de las leyes, ¿no? O se busca que el niño conozca los artículos fundamentales de la Constitución, que no le interesaba que los niños aprendieran eso, que porque en la vida real no se llevaban a la práctica. Y qué triste es que maestros, maestras, que nos decimos democráticos, o que buscamos cambiar la situación, no busquemos el que los niños interactúen con las leyes, con los derechos, con todos estos reglamentos, para que los conozcan y precisamente hagan un análisis de la realidad social que viven y puedan determinar si realmente las autoridades respetan esos derechos que tenemos como ciudadanos. Que sepa qué es la sociedad en la que tiene que vivir, cuáles son las funciones de las instituciones, de los partidos políticos, de las secretarías de Estado. Que los niños sepan qué es una reforma agraria, el porqué de las guerras, por qué hay huelgas y marchas de protesta, qué son las religiones o cuáles son los derechos y cuáles las obligaciones del ciudadano ante la autoridad. Actualmente ni los adultos comprenden por qué la inflación, por qué los puntos porcentuales o el tipo de cambio, no saben qué es el gasto público, la estabilidad financiera, las tasas de desempleo, el Producto Interno Bruto o el pago de la deuda, a pesar de que son situaciones que nos afectan directamente en lo individual y en lo social. Incluso hay gente que salió de la universidad, que deambula con un título universitario y no entiende nada de lo relacionado con la economía, el sistema bancario, la bolsa de valores o los presupuestos nacionales. Necesitamos una educación que tome en cuenta las preocupaciones cotidianas de los alumnos, que les haga entender sus problemas para poder resolverlos correctamente. Y eso es algo que se maneja en el actual enfoque que se le da a la educación en México, que se pretende que se le dé, que es el enfoque por competencias. Anteriormente los planes y programas buscaban favorecer en el niño el trabajo colaborativo. Había mucho trabajo en equipo. Se buscaba de alguna manera los principios de la escuela activa, que para nosotros sería lo ideal que existiera en nuestras escuelas. Y los niños aprendían a construir el aprendizaje o a buscar su aprendizaje colaborando, lo que llamamos el trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo real, ¿verdad? Aquel que comparte, aquel que fomenta la solidaridad, el compañerismo, el saber que lo que le pasa al otro le afecta a uno también. Y actualmente el enfoque por competencias, que busca desarrollar habilidades de todo tipo en el niño, en los niños, tienen un enfoque empresarial competitivo, que buscan que los niños traten de ser mejor que sus compañeros y estén peleando siempre por ser mejor que el otro. Es decir, se fomenta el individualismo que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Y la propuesta de los movimientos democráticos, democratizadores, democratizantes, ¿no? Es lo que está basado la doctrina Freinet, que es lo de la escuela activa que les mencionaba hace un momento, que tiene 5 puntos básicos. El trabajo es el principio, motor y filosofía de la educación. El ejemplo es el medio educador por excelencia. El punto número 3 es la disciplina, pero una disciplina entendida en el logro de objetivos basados en la organización, no en la autoridad. El punto 4 es que se trabaja en un ambiente de libertad y democracia donde todos realmente son iguales y son aceptados como tales. Y el 5 es una mente desarrollada y unas manos expertas. Es decir, desarrollar la mente y las habilidades en la práctica. Aquí me gustaría cerrar el punto este de lo que es la escuela activa para compartir un dato que a mí realmente me tiene muy indignada, que voy a aprovechar el foro aquí para compartirlo, porque me acabo de enterar, no sé, a lo mejor ustedes ya lo sabían y van a decir, ay, esta, pues qué poco enterada está. Resulta que México paga a la OCDE, que es el llamado Club de París o el de los ricos. Ese está formado por 33 países. Y México, por ser parte de este grupo, paga al año 6.684.856 euros. Todo eso le cuesta a la economía mexicana el simple hecho de ser miembro de la OCDE. Esto viene a ser 557.071 euros al mes, que son alrededor de 850.000 pesos mexicanos. Simplemente por ser miembro y por tener derecho a que la OCDE venga y haga estudios y análisis, evaluaciones periódicamente en nuestro país. O sea, para que venga y nos diga que estamos muy mal, ¿no? En comparación con los otros 32 países, ¿no? Que obviamente son de los más desarrollados a nivel mundial. Pagan aproximadamente 50.000 euros por cada Secretaría de Estado para que la OCDE venga y evalúe a cada una de ellas, entre ellas la Secretaría de Educación. Las únicas secretarías que aparentemente no están evaluadas por la OCDE son la SEDENA y la SEMAR, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y esto por considerar que hay información clasificada estratégica. ¿Y qué significa ser parte de la OCDE y estar pagando esta aberrante cantidad de dinero? Es el derecho a estudios, evaluaciones, proyectos de crecimiento, etcétera. Proyectos que se han puesto en la práctica en otros países, pero que en nuestro país, pues en realidad han sido un fracaso. Y recordemos aquí el papel, no solamente de la OCDE, sino también del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que dictan las políticas económicas, reduciendo primordialmente programas sociales de beneficio colectivo, favoreciendo la privatización del mayor número posible de los derechos sociales, como son el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad, etcétera, precarizando los derechos laborales, profesionales y sindicales en los países. Y esto es una condicionante para que los países se puedan ver favorecidos con los préstamos y los fideicomisos que estos organismos tienen y que manejan el capital a nivel mundial. La verdad, no sé a ustedes, pero a mí esta información sí me llenó de mucha indignación, porque sé que hay comunidades que en nuestro país se están literalmente muriendo de hambre, que hay ahorita comunidades que fueron víctimas del pasado terremoto que no tienen ni dónde protegerse de la lluvia, que ya se aproxima a esas regiones de nuestro país, y que con ese dinero que México paga de nuestros impuestos a un organismo que ya de por sí es rico, con ese dinero muy bien se podrían construir las viviendas de todos esos hermanos mexicanos que están sufriendo por un desastre natural. Y los políticos siguen regodeándose, siguen partiendo el pastel ahora sí que con la cuchara grande, ¿no? Y esto sí nos tiene que a todos por lo menos ser solidarios en la indignación ante lo que ante lo que hacen nuestras autoridades. Muchas gracias. Ahí se los dejo para la reflexión. ¿Qué tarea? Le damos la ok, bueno, nada más falta todavía en un fragmento de la bueno, le damos la palabra a los maestros Humberto y González y Gilberto Piñera. El maestro Humberto, pues, para que nos para compartir alguna información relacionada con el tema de la educación, ¿no? Si esto fuera un concierto, probablemente lo que voy a hacer ahora sería un palomazo. Pero eso es debido a que, bueno, Giovanni, que es alumno mío en la universidad, soy profesor de filosofía, ayer me invitó aquí y le pregunté cómo estaba el programa. Me dice, no, pues hay que llegar ahí, el que quiera, el que lleve algo, y ahí se organiza, ¿no? Y eso es, conociendo el contexto del centro social Otro Mundo, pues me pareció completamente natural, ¿verdad? Y el marco de libertad en el que se mueve aquí todo, por más serio que sea, no se pierde el ludismo, lo lúdico, el carácter de juego que tiene que impregnar pues prácticamente toda actividad humana, y la libertad que lo acompaña. Entonces yo hice unas notas pensando en eso, ¿verdad? En que iba a llegar y que este evento iba a tener que ver con la contraparte de el foro del G20 que se aproxima. Y en el tema de la educación estuve construyendo lo que voy a leer ahora como lo que yo me imagino justamente una alternativa educativa a lo que en un contexto geoideológicamente podemos llamar norte, ¿no? Y que igual geoideológicamente podemos equilibrar con el sur. Entonces, lo que voy a señalar es, yo creo, y por lo que he escuchado, va a ser complementario, ¿no?, a lo que las profesoras Mirna y Antonieta nos han presentado. Estas notas tienen que ver con una serie de artículos que no resumo, pero todos ellos tienen que ver con la historia ambiental. Entonces proceden de un curso de historia ambiental, son varios artículos que se mueven en ese contexto, y si hay algún término que no fuera muy familiar, pues para eso estamos después, ¿no?, para debatirlo. ¿Qué son los bienes comunes en clave socioambiental? Son los bienes históricos, por ejemplo, los bienes forestales, los bienes pesqueros y también los bienes educativos y los bienes culturales. Estos bienes están sujetos a cambios en el proceso adaptativo, no solo en y desde la perspectiva institucional, sino sobre todo desde la perspectiva en surgimiento de lo civil. Desde lo civil se dan estos, sobre todo. En cierta forma, de tan obvios se vuelven invisibles. Parte del trabajo en clave socioambiental está en reflexionar esa invisibilidad a fin de recuperar su experiencia en tanto espacio común. Así se busca el mantenimiento del común ese es el concepto de lo común, mediante instituciones colectivas o mediante acciones personales sencillas que buscan un equilibrio sustentable. Por ejemplo, en pastos, manteniendo principios humanistas básicos de equidad. Doy un ejemplo de doméstico, ¿no?, a pie de página. Vivo en el Centenario, que es un espacio urbano rural que pues yo creo que todos conocen. Y en mi casa crece un poco de pasto que un vecino me suele pedir para alimentar la vaca o las dos vacas que tiene, que son su patrimonio. Yo le permito cortarlo con algunas reglas mínimas para preservar el crecimiento del pasto, ¿verdad? Y ambos pues nos terminamos beneficiando con esa acción. Él alimenta su ganado y yo conservo relativamente limpia por lo menos esa parte del patio. Entonces, luego al final señalo por qué quise ahorita insistir en este ejemplo, que es un ejemplo de economía doméstica, que es justamente parte del equilibrio sur de acciones que hay que propiciar para balancearnos con estas otras propuestas norte. En este contexto que estoy señalando, hay que entender que, en cierta forma, el paisaje es rentable en su improductividad, así como la belleza que lo constituye y acompaña. ¿Cómo cobrar una mirada que se solaza libre en una bella puesta de sol? ¿Cómo cobrar una plática que nos hace tiempo propio al parejo que nos indica, por ejemplo, la propiedad curativa de una planta? Estas cosas no tienen precio. Así es lo socioambiental. Su espacio desborda los procesos mercantiles convencionales. Esto por un lado, pero por el otro, y en orden de reencontrar equilibrios en esta nueva antropoecología, cabe poner atención a la gestión comunitaria de recursos que preserven justo dichas riquezas estéticas. A fin de cuentas, esta ecología pretende ser ciencia y conciencia simultáneas. Ahora bien, los expertos enmascaran su ignorancia sin saber responder a la crisis mundial que atravesamos. En gran medida porque tendrían que empezar por reconocer que son unos de los principales responsables de generarla. La irresponsabilidad todo lo destruye. La anestesia moral de los especialistas tendrá que dar un giro de 180 grados y cambiar sus dogmatismos aprendidos por nuevas interpretaciones no cartesianas de la realidad. Gran parte de este cambio es psicológico y ético, pero curiosamente su mejor vía de acceso es la estética. Reaprendiendo a percibir y crear armonía, se está mejor capacitado a cuidar al otro, sea ese otro un mineral, una planta, un animal o una persona. La solidaridad es uno de los mejores remedios contra la muerte. Esta afirmación, que parece excesiva, no lo es en absoluto, y se trata, en última instancia, de una solidaridad estética hincada en lo bella que puede ser la casa compartida en la que todos reposaremos algún día. Esas son las notas del curso. No sé si alcanzaron a percibir las relaciones posibles entre pues la exposición que escuchamos de la profesora Mirna, la visión histórica general de la educación en México, o la ponencia de Antonieta Barrera, un poco en el sentido fue la pregunta que yo anoté. ¿A qué se debe la pérdida de la alegría en aprender? Las notas que acabo de leer estarían contestando esa pregunta, es decir, a que la falta de alegría de aprender se da justamente en que estamos haciendo las cosas al revés. No es desde la lógica desde donde se empieza todo. El planteamiento que estoy apuntando aquí, y esa sería la alternativa sur, es desde la estética. Esto se puede apoyar porque en los textos está la argumentación, la experimentación, la conceptualización, no lo estamos inventando. Está en Jean Piaget, está en filósofos pedagogos como Herbert Reed. Se fundamenta una inversión justamente de Kant. No es desde la lógica de Newton como vamos a llegar a los imperativos categóricos después y por último a los juicios estéticos. Es al revés. Si a los niños les empezamos a enseñar, les empezamos a mostrar y a discutir con ellos equilibrios en lo que perciben, esa percepción de equilibrios que es donde empieza justamente la sensibilidad estética, de manera simultánea, elaborará en él acciones justas, o sea, comportamientos éticos. Y solo después, pero mucho después, quiero decir, incluso de adolescentes tardíos, si no es que adultos jóvenes ya con capacidad de abstracción y madurez neurológica acabada, entonces se retrabajarán a ese nivel ya con lenguajes abstractos como son los lenguajes y artificiales como son los lenguajes lógicos y los matemáticos, como tendrán sentido esos elementos que primero se percibieron desde los sentidos en términos de armonía. Entonces, esa sería, desde estas notas, una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué perdemos la alegría muy temprano, prácticamente después del jardín de niños, en la propia primaria? Ya perdemos la alegría de aprender por eso, porque estamos un poco de cabeza. Y estamos de cabeza, como se ha indicado aquí también, porque lo que pretendidamente está impulsando esta educación es la inserción prácticamente infantil al mercado. Entonces, poniendo las cosas como yo lo estoy señalando y partiendo desde pues la vida cotidiana y en estos en estas acciones diarias minimalistas, si se quiere, es como la globalización se descentrará de la perspectiva mercantil, que ahora es la que la guía, hacia perspectivas más libres, más gozosas, más creativas, justamente. Y termino solo señalando algo que leí hoy también cuando preparaba un poco este palomazo, ¿no? Leí que un señor que se llama Shaukat Aziz, que es el primer ministro de Pakistán y que tiene que ver también con la organización de este foro que viene, literalmente habla de que los avances en el desarrollo de la economía doméstica son de gran relevancia para otras economías, en especial las europeas. Hay que pensar que el foro este de G20 tiene frente a ellos, desde esa visión norte, un gran problema. El problema de las crisis europeas. Es lo que quieren empezar a resolver. Entonces resulta un poco paradójico, aunque habría que ver la gran capacidad que tiene el norte de asimilar todo lo que en el sur se crea para sus propios fines, que no son los fines propios del sur, que son más bien de el multiculturalismo, el pluriculturalismo, la libertad, la diversidad, la extensión del mosaico colorido de las culturas, sus lenguas, sus tradiciones, hincado siempre en el entorno más inmediato y la educación también ahí, justamente, ¿no? Habría que tomar con pinzas esto, porque leyéndolo de quien viene, de alguien que participará en ese foro con la visión norte, y el que hable de que para esa crisis europea se está volviendo la vista hacia las economías domésticas, que son a lo que apunta también mis notas como alternativa norte, pues da que pensar. Y gracias. Traí otras notas sobre la guerra, que es lo que me dijo, pero esas sí, esas las dejaría para una pregunta, en todo caso, a la participación de Giovanni, y les agradezco su atención. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de lo que es la sociedad de consumo. Somos una sociedad de consumo porque consumimos en masas. Ese es el presupuesto inicial, porque producimos y consumimos en masas. El consumo, según el diccionario, es usar, disfrutar o servirse de cierta cosa, material o inmaterial, en especial algo que se gusta o por lo que se paga dinero. O sea que el consumo está dentro, completamente adentro dentro del marco del capitalismo. ¿Y por qué consumimos? Consumimos productos porque aprendemos por asociaciones y por emulación, es decir, lo que vemos, lo asociamos, lo emulamos, queremos, si vemos una figura de prestigio, una figura de poder, de autoridad, queremos ser como ellos, nos movemos como humanos por asociación y emulación. Entonces queremos, no es algo tan que lo estemos pensando, sino que nos movemos así, y queremos igualarlos o compararlos, igualarlos o superarlos a quienes vemos como prestigiosos, eso ya sea una clase social o figuras de poder. La moda es un instrumento del consumo. La moda es dinámica y funciona por dos tendencias humanas antagónicas entre sí. Una es el pertenecer a un grupo por identificación de gustos, de estilo de vida, de lo que consumimos, y el otro es expresar la unicidad e individualidad de cada persona. Y la moda contribuye a esto, contribuye a que nos unamos, que nos identifiquemos y a la vez que expresemos nuestra individualidad. Y la moda pues trabaja como lo más novedoso, es más prestigioso lo que es más novedoso, se consume más, no tanto la idea, sino en veces las mismas ideas viejas se revuelcan y se le da un aspecto de novedoso y ya es la moda. Dentro de la sociedad de consumo se pueden encontrar tres etapas. Una primera es cuando las clases altas y aristocráticas principalmente tenían un consumo ostentoso, ya sea pues principalmente para diferenciarse de las clases bajas. Querían acumular material, no tanto capital no tanto, sino que ese capital se viera reflejado a través del consumo ostentoso. Una segunda fase de la sociedad de consumo podría ser cuando la extensión de ese consumo de bienes ostentosos se pasó a las clases obreras a través de créditos, que es como funcionan esas tiendas como Coppel, como Electra, que todavía están los las facilidades son más bajas. Entonces esa idea de consumo y de vida prestigiosa se extiende a la clase obrera y trabajadora, que tiene acceso a través de créditos que los enganchan a agarrar un poquito de ese modo de vida. Y una tercera etapa vendría siendo la posmodernidad, más encontrado con lo que es el individualismo. Ya no nos reconocemos como clases sociales altas o bajas, ya no nos movemos tanto en esa línea, sino ya somos consumidores individuales. Ya cualquiera perteneciendo a cualquier clase, ya como ya el consumo ostentoso está a la mano de cualquiera, entonces ya ese consumismo se ha hecho más individualista. Y pues el consumo es un marcador simbólico que representa a una persona o a su clase, a su grupo. Ya en esta tercera etapa de la posmodernidad y el individualismo es donde entran las corporaciones, el capitalismo en corporaciones. Ya no es tanto el producto lo que asociamos, no, lo que queremos, las asociaciones al producto, porque todo producto es una asociación simbólica, la idea que nos venden. Y aparte con el corporativismo, esas ideas se enganchan en una marca. Ya no somos alguien que usa tenis deportivos porque corremos, es alguien que usa Nike nada más. Ya nos asociamos por las marcas. Incluso algo que se me hace bien curioso, que a las toallas sanitarias no se les dice toallas, se les dice los Kotex. Entonces ya nos movemos por las marcas y las marcas. El capitalismo necesita de los consumidores para aumentar el nivel de producción. El capitalismo se basa en la producción de bienes, y se necesitan más consumidores que productores. Es más fácil producir que consumirlo. Entonces, a través de eso se logra a través de la manipulación ideológica, que es otro instrumento del consumo, que es la publicidad. La publicidad crea consumidores alienados que nos atacan con los diferentes modos de vida para mover todo lo que traemos dentro, porque en sí estamos hechos de construcciones, y una de esas construcciones sociales es la publicidad. Ya no nada más la vemos en la tele, la vemos en todos lados, incluso en con un compañero que trae su camiseta Aeropostal o algo, ya nos movemos en todos lados por la publicidad. Y la publicidad funciona a través de crear necesidades continuamente crea necesidades que nunca se satisfacen plenamente. Los productos están hechos para ser desechables, y entonces adquirir, y el sistema de consumo es completamente lineal: producir, consumir, desechar, producir, consumir, desechar. No hay un ciclo que se vuelva a ser así circular. Además, la publicidad, además de crear consumidores alienados, también le sirve al capitalismo, porque desideologiza a la población y la despolitiza. Esto a través de modelos y estereotipos que crean un modo de vida, pero un modo de vida basado en la marca y el consumo, y le quita toda la relación política e ideológica a todo en cuanto nos movemos, y deja la política y la ideología a las esferas privadas de los partidos políticos, y a su vez niega la posibilidad de la acción ciudadana. O sea, deja la politización en la esfera privada, política institucionalizada, y a los ciudadanos los deja sin esa posibilidad. También los medios masivos son los que también, sí, porque son instrumentos, pero también para mantener el estatus, lo que hacen es de que crean como sus representantes de la palabra. También al pueblo se le quita la posibilidad del poder de la palabra, y todo es a través de sus representantes que ellos mismos ponen, como en los noticieros. Ellos son los representantes del poder de la palabra y de la verdad. Entonces lo que dice un ciudadano no tiene nada que ver con, pues sí tiene que ver con la realidad social, pero no con esa hegemonía que ellos manejan. Y pues para terminar con esto, pues muy breve, de de que también somos, nos movemos a través de las construcciones de lo que nosotros, somos, y y somos más percibidos a través de lo que consumimos. Pues no podemos, la autogestión es una vía de escape ante este consumo de masa, pero también no podemos dejar de consumir. Necesitamos consumir porque es en esa relación con los otros. Y pues la alternativa más viable es el consumo responsable y crítico y la autogestión. Es lo que podríamos hacer cada uno desde nuestras casas, nuestros lugares y todo. Y pues ya. Bueno, entonces ahorita hacemos una digamos una serie de preguntas, pues, para que a ver si podemos platicar un poco al respecto de los temas, pero creo que no nos falta Giovanni para que nos platique un poco sobre el... Sí, bueno, yo quería participar en esta parte del foro de educación frente al G20 o contra el G20. En base a lo que me ha tocado vivir, ¿no?, en estos años de mi vida aquí en México, referente a las reformas educativas, cuando yo estaba en la preparatoria, que es una preparatoria técnica, ¿no?, basada en físico matemático, fue la primera generación que experimentó, estoy hablando de los CBETIS, ¿no?, para los que saben, pues, estudiado la preparatoria o conozcan. Me tocó el primer año de que se había disuelto la materia, por ejemplo, de filosofía, se había echado a un lado la materia de historia de México, entre otras materias de corte así social o humanista. Y bueno, se habían compartido todos estos temas que son muy complejos, ¿no? Son muy profundos y deben de tratarse con cuidado. Se habían compartido todos en una sola materia, que se impartía un módulo al día, ¿no?, en la semana. Que era algo así como ciencia, tecnología y valores, así junto, ¿no? Y ahora pretendían enseñarle a los estudiantes a pensar de manera crítica, a pensar en el medio ambiente, empezar en todas esas cuestiones sociales, a analizar sus derechos, ¿no?, si se ponen a la práctica o no. Bueno, a mí me tocó ese punto y fue consecuencia de la reforma integral educativa, la RIES, en escuelas secundarias y preparatorias. Entonces, este corte de tejo de las materias de humanistas o pensamiento crítico, pues en aquel momento yo no sentí el cambio, ¿no?, ese horóscopo que acababa de salir de la secundaria. Pero digamos, en la práctica, ya después de analizar un poco la situación y hablando con otros compañeros, hablando con profesores, pues me hicieron ver la realidad del asunto, ¿no? Y empecé a comprender que ese tipo de reformas, que muchos estudiantes incluso aplaudían y decían, ay, qué bueno, ya no me van a enseñar historia, ay, qué bueno, pues ya no vamos a tener que ver esos temas tan aburridos, ¿no? Pues, tenían un propósito macabro, ¿no?, que era el de precisamente eliminar o tratar de eliminar el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, la verdad es que no se va a eliminar, ¿no?, con todas las reformas que se llevan a cabo, surge siempre frente a la realidad, pero se cultiva, también es una cuestión de cultivarlo, no hay que sembrarlo poco a poco, y un espacio donde se debe sembrar y cultivar es precisamente la escuela, ¿no?, es precisamente la escuela. Y bueno, el gobierno estaba dándole un golpe a esa siembra, ¿no?, del pensamiento crítico, a esa siembra de la libertad del pasado, a la propia historia del país. Y obedeciendo al gobierno, obviamente, a intereses que sobrepasan las supuestas funciones del Estado, que es la de garantizar derechos básicos a la población, ¿no?, entre ellos la educación. En este caso, el Estado obedeciendo su supuesto deber, que es el de garantizar, ¿no?, los derechos y el Estado de Derecho, toda esta situación, sino que estaba obedeciendo a las necesidades del mercado. O sea, era una reforma de corte neoliberal. Esta reforma se hizo obedeciendo a las necesidades del mercado, porque el mercado lo que está necesitando en estos momentos son trabajadores que sean disciplinados y además que estén preparados, ¿no?, que estén preparados técnicamente. Trabajadores que puedan en un momento dado salir por sus propias circunstancias ante los problemas de la industria o donde estén, pero que no cuestionen, que no cuestionen a su patrón, que no cuestionen las leyes que están rodeando su vida diaria, que no cuestionen toda esta cosa, solamente que sean preparados, no técnicamente, pero espiritualmente, no en la conciencia, no en la crítica, en el análisis. Y bueno, por acá entonces había un grupo de estudiantes que hicimos algunos movimientos dentro de la escuela donde pudimos, y bueno, se nos limitó, no pudimos hacer bastante, la reforma se llevó a cabo y ya, le cortaron la cabeza, ¿no? a todas esas materias. Y bueno, sucede también que la educación en realidad no termina nunca, ¿no? Ese es como también una especie de dogma impuesto para tratar de limitar los efectos del concepto. Se piensa que la educación nada más está en la escuela, ¿no? Entonces se relaciona la educación con la escuela, con este sistema tan colonial, como dijeron hace rato, un sistema realmente que venimos practicando desde la colonia, donde lo que se busca es alienar a las personas, alienarlas. Antes, hace rato dijeron que lo que el sistema estaba haciendo era destruir al individualismo o golpear en alguna forma al individualismo. Yo pienso que el sistema educativo como lo conocemos hoy en día hace lo contrario. Lo que busca es destruir la individualidad, destruir al individuo en sus diferencias. Ya sabemos esto a saltar del partido, ¿no? El siglo XXI, que existe más de una sola inteligencia, que existe la inteligencia motriz, que existe la inteligencia emocional, que existe la inteligencia matemática, la crítica, y bueno, el sistema educativo como lo conocemos coerciona esas otras inteligencias y premia únicamente a los que se adaptan a esas estructuras jerárquicas, ¿no? Donde el profesor realmente determina la calificación, ¿no? El profesor es el patrón, el profesor es el jefe máximo en las aulas, y hay que ver, ¿no?, cómo se organiza a los niños desde pequeños, ¿no? O sea, se les uniforma, se les quita prácticamente el derecho de opinar, salvo algunas excepciones, ¿no?, honoríficas excepciones de profesores que bueno, que hacen bien su trabajo. Pero es decir, ahí es donde se educa a los niños, se supone, y hay que ver la consecuencia, ¿no? Hay que ver los adultos que tenemos hoy en día cómo son. O sea, salen de la escuela así formaditos, en corte militar, ¿no?, todos vestidos iguales, todos obedeciendo, incluso formados en este rito patriótico que es el saludo a la bandera, ¿no?, los tienen así todos formados como cuadrillas militares, y van y repetimos lo mismo en las fábricas, ¿no? Está el nuevo corte militar, está todos igual formados, y tú escuchas a tu supervisor y si no te mandan a reportar, ¿no? Que de hecho lo desde luego te pone ese, ¿no?, si te portas mal te vamos a reportar, y es la falta administrativa en el trabajo, ¿no? Oye, si es que cuestionas a tu papá, te va a poner una falta administrativa. Y ahí está el error, ¿no?, con su recuerdo de la infancia, de cómo debe comportarse, de qué es lo que es bueno, lo que está mal, y nada más. Entonces también en la escuela se inculcan valores, ¿no?, de ese tipo, valores muy muy arcaicos, que tenemos que ir pues barriendo de alguna manera o transformando, no sé cuál sea la palabra adecuada, pero tenemos que cambiarnos de lugar, tenemos que crear otro tipo de educación. Ahora, la verdad de la educación, que la educación no termina en la escuela, ¿no? ¿Tenemos un problema grave? Sí, en las escuelas. Pero al final de cuentas, los seres humanos se educan en el contexto de su vida diaria, ¿no?, en las experiencias que pueden llegar a nutrirlo. Y habría que decir que México realmente tiene personas muy valiosas, ¿no? O sea, todos realmente somos personas inteligentes que podemos descubrir lo que nos está subyugando, lo que nos está jodiendo, y a la vez podemos decidir, ¿no?, y cambiar nuestra situación. Y eso lo aprendemos en el día a día, en cómo nos afrontamos a los problemas. Y bueno, también está ese problema de las personas que no recibieron esa educación de Estado. Es que son las personas que están que no han terminado la primaria, que no han terminado la secundaria, y están ahí, ¿no?, algunos sin saber leer. Hay índices de analfabetismo grandes en México. El Estado se salva, Baja California Sur no está tan grave, pero pues principalmente los países del sur, los estados del sur tienen grandes índices de analfabetismo, y también los países del sur, pues son los que se dedican más a las actividades agrícolas, ¿no? O sea, son los más jodidos, son los que al capital nada menos les interesa que estén, digamos, preparados, ¿no? No les sirva nada al dueño de la finca que su campesino tenga una licenciatura en comunicación, no sé, tenga una licenciatura en psicología, no le sirve nada eso al patrón. Al patrón lo que le interesa es que el campesino sepa arar bien la tierra y sacar su chamba, ¿no? Y que se la entregue cuando debe entregársela. Pero esa gente que está en el campo sabe, tiene conocimientos muy valiosos de la vida, del mismo trabajo, del tratar humano. Y bueno, el Estado trata también como de, así como de maquillar las cicatrices que tiene en su cuerpo. El Estado trata de maquillar las cicatrices que tiene su cuerpo y implementa este asunto de la educación para adultos, que realmente está, pues, deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear porque, para empezar, las personas que trabajan en este asunto, pues no hay un verdadero interés realmente del Estado para sacar adelante, porque, para empezar, no hay una nómina, ¿no? De profesores, digamos, o asesores, sino que es un trabajo voluntario. Entonces está echado como de suerte, ¿no? Los que quieran sacar adelante a sus amigos que están ahí sin educación, sin primaria, sin secundaria, pues háganlo, pero háganlo de suerte, ¿no? Es decir, no hay un programa real del Estado. Entonces eso deja así como, bueno, ¿y entonces qué está pasando, no? Porque realmente no estás tomando cartas en el asunto, sino así como, pues los que quieran ayudar, ayúdenlo, ¿no? No, si se supone que si el Estado tiene un deber, pues debe cumplirlo. Yo en particular dudo de ese deber y creo que, pues sí, debe ser una cuestión, eso de enseñar, principalmente de vocación, ¿no? De querer uno y no que no sea por salario, porque dentro del sistema educativo convencional, primaria, secundaria, hay maestros, hay que decirlo, que están ahí nada más para el dinero, ¿no? No tienen la vocación de enseñar. Entonces es una cuestión muy, muy delicada. Muy delicada y que se debe empezar a trabajar. Me da la mente ahorita hablando de todas estas cosas, el sistema educativo zapatista que existe o se está tratando de llevar a cabo en Chiapas, en las comunidades autónomas, donde, conscientes de que la educación no es nada más este acto de memorización y este juego en el aula entre maestro y alumno, sino que la educación es todo un general completo de adquirir conocimientos en la vida, pues respeta mucho a la autonomía, ¿no? Los zapatistas siempre traen esta boca en la palabra, la autonomía y la dignidad y el respeto al otro. Y yo, hasta donde pude enterarme, es un sistema que, para empezar, acepta que existen las lenguas indígenas, ¿no? Es decir, se les enseña su lengua indígena, que la conozcan bien, frente, por ejemplo, a la tendencia de la educación del Estado, que es enseñar inglés, ¿no? Antes que enseñar otras cosas, por una cuestión pragmática, ¿no? Porque el inglés les va a servir más a la hora de encontrar trabajo y de relacionarse y todo este rollo. Bueno, los zapatistas no están pensando en este rollo de insertarse en el mercado global, sino que están pensando en el rollo de proteger su cultura, ¿no? Proteger su comunidad y lo que tiene de valiosa su gente, ¿no? Y eso transmitírselo a sus niños a través de la preservación de las lenguas, del lenguaje y las costumbres. Además, respeta las costumbres y deja fuera todo este rollo superfluo del uniforme, ¿no? Porque esta gente ni siquiera tiene dinero para comprarse un uniforme. Entonces, son cuestiones ahí que se están haciendo, ¿no? Y bueno, mi comentario era más bien una crítica de todo lo que dije en este momento. Y una también como una especie de incitar a la gente a no dejar de aprender, ¿no? Porque nuestra mejor arma para romper las barreras que tenemos enfrente, barreras materiales, ejércitos, prisión incluso, ¿no? Es la imaginación, es la creación, es la inteligencia. Y un mural que nos rodea en este momento en el patio de Estados Unidos del Centro Social Otro Mundo. Y ojalá tenga la suerte de visitarlo, que nos vayan a visitar, los están hablando, es un espacio pequeño, relativamente pequeño, digamos que serán 4x4, 5x5, 7x7, algo así, bueno, no llega a los 10x10, pero estas paredes están pintadas con un mural, con un desierto que se extiende así hacia el horizonte y que no parece tener fin, y además hay una puerta hacia el infinito, ¿no? Negra, una puerta hacia las estrellas, hacia la oscuridad de la luz, no sé hacia dónde llega esa puerta, pero esa es la imagen que decora este espacio donde estamos reunidos, y además hay un muro que está construido y que se prepara a derribar dentro de poco. Entonces, parecía, vamos a ver este lugar, y si se deja llevar por las simples apariencias, sin reflexionarlas, uno está entrando en un patio de 7 por 7 metros. Pero si prestan atención, uno está entrando en un mundo, en realidad, que no deja de crecer, que se está expandiendo a cada instante con la gente que lo visita. Estamos haciendo realmente el mundo, y esto que estamos haciendo es educarnos, porque estamos todos aprendiendo del otro. Aquí llega gente diferente, llega gente muy muy extrovertida y otros introvertidos, y todos aprenden de todos, y a lo mejor ahora cae gordo el de la esquina, pero ahora lo estoy viendo y al rato resulta que es muy buena hora, ¿no? Y bueno, ese es el ejercicio nuevamente de educación que deberíamos de practicar. ¿Educación para qué? Para convivir con nosotros, educación para mejorar nuestro entorno, no educación para ser mejor en la silla, eso no sirve de nada, no sirve aprender mejor cómo se construye el automóvil, no. Ni el tipo de programas que vamos a usar, no nos sirve de nada saber usar muy bien el Windows o el Linux o todas esas cosas, si no sabemos usar nosotros mismos primero, y si no sabemos aceptar a los demás. Y bueno, pues esa es la intervención, de que no todo es posible, lo pasa dentro de nosotros. Pues empezamos con la... Si quieren participar, pues, y hacer preguntas o... cotorrear algo, ¿sí? ¿Alguien quiera participar? ¿O acá? No, güey. Queremos escuchar tus lágrimas. ¿Alguien que quiera hablar sobre... No, pues quiero agradecerles a todos por haber asistido a este foro que estamos realizando el día de hoy. Ha sido un foro diferente a los dos anteriores, porque me doy cuenta que tenemos muchos participantes hoy. Ya cada vez, cuando empezamos a organizar esto, no sabíamos si íbamos a alcanzar a llenar los espacios con los tantos temas que teníamos para los expositores, pero me da un gusto saber que ahora ya tenemos la mesa llena, hasta que nos queda corta la mesa, y que tiene unas intervenciones tan valiosas para todos, porque el tema que nos compete aquí en sí es cómo enfrentarnos a este capital y a este modelo neoliberalista, y a este tipo de personas que vienen a reunirse a decidir todo por nosotros, ¿no? Y como dice Giovanni, es muy válido que el aprender es aprender nosotros mismos y a conocer a nosotros y empezar a proyectarnos de una forma la cual no sea competitiva ni que desarrollemos esos modelos, ¿no? También en los cuales tratemos de, no sé, es toda mi participación. Muchas gracias, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más si quiere? Bueno, yo no les voy a... ¿La jefe está igual? ¿Sí? Les traigo un ejercicio teatral, no es nada así concreto, pero les traigo un ejercicio que ahorita, si quieren, se los muestro. A mí me tocó en la escuela, tuve en la primaria, no sé, una clase que era que nos sacaban, fue un proyecto de estos, yo creo, raros que hubo en algún momento, se llamaba CAS, y yo por ejemplo, no aprendí bien algunas cosas que se hicieron en clase, porque nos sacaban de clases, ¿no? Y entonces yo no sabía poner acentos, llegué a la secundaria sin saber poner acentos, me conflictuaban mucho los acentos, las reglas gramaticales, no entendía yo por qué. Sin embargo, en CAS nos tenían todo el tiempo preguntándonos cosas y haciendo otro tipo de situaciones. Y entonces fue bien curioso, que ahorita ya veo, después en la secundaria eso medio se retomó, no se quiso retomar, pero sí me hizo una persona tal vez extraña en la prepa ya tenía yo mis broncas, o sea, ya no era como, no quería seguir el patrón de la escuela porque ya desde muy pequeña se me había sacado de ese patrón. Pero lo raro es que esos programas como que fueron programas pilotos que no se supo bien qué querían con ello, ¿no? yo siento, ¿no?, que como que no se sabía ni qué querían con eso ni a dónde los iba a conducir, y tal vez ya cuando empezaron a ver qué estaba pasando los retiraron, ¿no? Pero yo siento que era muy bueno, o sea, realmente sí a mí me sirvió ese programa, y conozco personas que estuvieron dentro de ese programa que de alguna manera sí se volvieron muy críticos para con la sociedad, o sea, para los eventos sociales que se están dando. estimulaban de una manera distinta, pues. Pero digo yo, ¿por qué no se hace eso en clases regulares? ¿Por qué no se engloba en una clase regular? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, hoy vamos a hablar de, no sé, de la historia de México en 1800, ¿no? Pero entonces todo lo que hagas en esa clase, todo, hasta las clases de matemáticas, la clase de historia, la clase de español, todo va con respecto a ese tema, pues, ¿no? Que sería, yo siento que está padre englobar, pues, no decir, no, pues, ¿cuántos muertos hubo en el 1800? No, pues, tantos, ¿por qué? Porque se suman estos, con, o sea, toda la clase de matemáticas va con el tema, o la clase de español, no, pues, a ver, cuéntame un cuento sobre esto, ¿no? ¿Qué, cómo te imaginas que fue? Pero sobre este tema que venimos viendo todo el día, ¿no? Y yo creo que eso sería padre, siento yo, ¿no? Porque de alguna manera involucras a que el niño piense en todo, todas las posibilidades que tiene ese tema, y no nada más que te quedes como, ay, historia, ah, son fechas, eso no sé, pero eso es matemáticas, ah, español, no, pero es que son gramática, tal, no, pues es lo mismo, cuéntame un cuento, o sea, ¿por qué queda todo tan separado, pues? Y tal vez es por lo mismo, porque no quieren que la gente entienda, ¿no? No quiero dejar pasar, ya que lo mencionó Giovanni, sobre... sobre el nombre del Centro Social Otro Mundo. En un trabajo que hice no hace mucho, me encontré con que el lema del Foro Social Mundial que se llevó en Porto Alegre en 2001... su lema de ellos fue: otro mundo es posible. Entonces yo pensé que provenía de ahí, ¿verdad?, el nombre también de este centro social, Otro Mundo. Otro mundo es posible. En las notas que preparé también para hoy, me encontré con que un filósofo, Martin Buber, define la educación como la construcción de un mundo posible, y al educador como el constructor junto con el niño, pensando en niños, pero es el educador es el constructor junto con el joven, junto con otro adulto, junto con otro, siempre junto, no para, no dándole, no, el constructor junto con alguien del mundo que lo rodea. Entonces sí estamos precisamente bien entonados. El tema de educación tiene que ver con la construcción de otro mundo, que es posible construirlo. Y que por supuesto para construirlo es importante desde el principio ejercitar la imaginación. En lugar de enseñar un dato histórico, como muy bien dices, entonces, relatar una historia, bueno, ¿qué sigue de aquí? El niño, el joven, se imagina ya otras posibilidades de continuar, de seguir un cuento, y empieza de esa manera a generar pensamiento histórico. Ya después vendrá el sentido de una fecha o de una batalla o de un hombre, pero primero la conciencia del tiempo en el que se está cuando se lo está construyendo. Y eso es la imaginación, justamente. Yo, hay algo que quiero, pues, preguntar o agregar al tema de la educación normalista, más que nada, que también me ha tocado ver porque mi madre es maestra, compañera de Mirna, y me di, bueno, de lo que poco que he estudiado, me di cuenta que Iván Illich fue uno de los que comparó al modelo educativo que tenemos hoy en día con la iglesia de que era antes. La iglesia antes nos daba las normatividades sociales para comportarnos y ser un buen modelo ciudadano, ¿no? Ya hubo reformas en las cuales ya la iglesia no dicta esos modelos de cómo debes comportarte, pero ahora lo que lo hace es la formación educativa, ¿no? En sí ya las escuelas o la universidad más que nada te mete en ese sistema competitivo en el cual debes de ser más o debes de ganar más dinero que el que tienes al lado, ¿no? Ya sea tu compañero o tu maestro, ¿no? Y lo que yo llegué a ver en la parte educativa, o sea, la competitividad que se da entre los maestros, era estos niveles educativos en los cuales tienen que hacer un examen y pasas de nivel A, B, C, D, creo que es el máximo D, ¿no? Y depende del el nivel que vayas avanzando, es la feria que te van pagando, ¿no? Es como vas aumentando en el dinero que vas aceptando. Y ese es el modelo de competitividad que se da dentro inclusive de los mismos maestros, ¿no? No se incita a una superación personal de conocimiento si no hay una recompensa, ¿no? O sea, es vas a aumentar de nivel, pero pues está esto, ¿no? Está el varo, está la feria ahí. Y creo que eso no escuché en cada cuánto o cómo se introdujo este tipo de pues catalogización del conocimiento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, hay que señalar que hasta antes de los 92, los maestros mexicanos, los trabajadores de la educación, oye, que ya estaban integrados al sindicato. Estos sindicatos surgen en 1943, ¿sí? Esto no significa que antes del 43 los maestros no hayan tenido organizaciones gremiales. La organización gremial de los maestros viene desde antes, de 1917, 1916, 14, ya empezaron los gremios a organizarse, ¿no? Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, en su surgimiento de 1921 para acá, había creado ciertos modelos de actualización para los profesores que tenían que ver también con escalafones. Había un escalafón nacional en el cual el maestro tenía que ir escalando puntuaciones para poder ser directores, subdirectores, inspectores, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, y eso se dio, es decir, los maestros ganábamos en México hasta antes de 92, todos los maestros de primaria ganaban lo mismo. Solo teníamos un sistema de estímulo que era llamado quinquenio, ¿sí? Que cada 5 años nos aumentaban. Por un quinquenio trabajamos 50 pesos, por dos quinquenios 100 pesos, cuando yo trabajé 5 quinquenios, que era el máximo que podían a tener, y alrededor de 600 pesos de estímulo económico por trabajar 30 años de servicio, ¿no? Y esa era la manera de cómo estimular el gobierno a los trabajadores de la educación. Aparte, pues todo el salario, ¿no? Se le dio a partir de 1992 cuando entra, ¿sí? A ver, Tito, vas al verme para allá. En 1992, cuando entra Salinas de Gortari al poder, ¿sí? Y llega a estar Gordillo al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, se firma lo que se le denominó Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, de Educación Básica, perdón. Y una de las cuestiones que planteó el gobierno fue esta ley. Lo voy a firmar conjuntamente con el sindicato, pero tu sindicato te comprometes a que va a abrir una carrera de estímulos. Y está en el escenario de adelante, ¿sí? 3 años tenía que trabajar en una categoría que era la categoría A. Después de 3 años te aplicaban el examen y luego se lo aplicaban a todos los niños. Y si ellos determinaban en función de parámetros que les ponían para los exámenes, si ellos determinaban que tú pasaras el examen, te incrementaban 500 pesos. Te incrementaban a 500 pesos. Eso fue una de eso para los trabajadores de la educación, ¿no? Porque alto de mano era para el quinquenio. Y así sucesivamente, después de 3 años, otra vez, después de 3 años, otra vez. Y bueno, tenemos compañeros que ya están ahorita en la categoría D, en la categoría E. Pero ¿qué es que no es ahorita que tiene carrera magisterial? ¿Pero qué sucedió con el grueso del magisterio nacional? Hubo secciones del país que se opusieron a esta carrera porque lo único que iban a hacer con esa carrera de estímulos económicos era dividir el sindicato de manera brutal. Porque ahora, antes nosotros luchábamos por aumento salarial, ¿sí? Y todos luchábamos por aumento salarial. cuando logramos impactar un poco con la demanda de democracia sindical y aumento salarial, fue a fines de los 80, principios de los 90, pero en el 92 deciden meter esta carrera y entonces la gente no lucha por aumento salarial, lucha por puntos, ¿sí?, para poder acceder a carrera magisterial. Y entonces vamos a darnos cuenta que ya no hay maestros como había antes, sino hay maestros de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Porque los que están iniciando su labor docente, ¿sí?, después de haber estudiado en la normal urbana o en la normal superior o en la normal urbana, entraron a carrera magisterial con un grupo, por decir algo. Iban a trabajar en un grupo de primera hora, ¿sí?, y se les pagaba lo que se denominó la plaza inicial. Pero resulta que en ese momento, ¿sí?, había un maestro que ya había tenido toda su carrera magisterial completa y estaba trabajando en un grupo igual, pero estaba ganando 5 veces más que el compañero. Entonces, simplemente el gobierno violó el derecho, el artículo 123 constitucional, cuando nos marca que a trabajo igual, salario igual, ¿sí? Y no solamente violó el artículo 123 constitucional, sino también derribó al sindicato, descabezó los movimientos democráticos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una visión brutal al sindicato donde predomina esta carrera por este lado. Pero además, con lo que ahorita han instrumentado los panistas, eso también tiene que desaparecer, ¿sí? Los panistas, una de las cuestiones que plantean es desaparecer carrera magisterial, porque no es funcional para ellos, porque entonces mucha gente empezó a entrar a la carrera magisterial, y al rato había que erogar, el Estado tenía que erogar. Entonces, ahorita lo que se está tratando de hacer con la lamentada alianza educativa de Felipe Calderón es frenar el acceso a carrera magisterial, y ahora te voy a aplicar una evaluación universal, dicen ellos, ¿sí?, que son programas estandarizados que les obliga la OCDE a hacer, donde muchos compañeros, ¿sí?, por diversos factores, razones y demás, motivos y demás, no van a alcanzar los parámetros que ellos están planteando, y por lo tanto tendrán que, primero, el que no pase, bueno, ahí prepárate, te voy a dar cursitos para que te prepares. Un cursito, dos cursitos, al tercer cursito que no pasaste, ahora vas para afuera. Y si ustedes se fijan, Fox ya lo planteaba, ¿sí? Ellos empezaron a plantear la evaluación individual y ver cómo lo vamos a hacer. Y el sindicato eso va a ver todo. ¿Por qué? Porque en este momento electoral, el día, ¿qué día va a ser la evaluación universal? Estaba ya acordada el día de junio, creo que el día 6 de junio, algo así. Y a veces les dice, todo el mundo se les dice, ¿saben qué? Yo en marzo traje su acuerdo y ahora no voy a esa meta hasta que pasen las elecciones. Y les sacó una serie de justificaciones que ella había acordado con ellos, ¿no? Entonces, ahorita el gobierno dice que va a aplicar la evaluación y se lo va a hacer. Ajá, como es voluntaria, ¿sí? Porque carrera magistral también es voluntaria. El que quiera entrar, entra, ¿sí? En el caso personal, yo decidí estar hasta la B, porque yo entré en la B automática, la A, porque también esa posibilidad me dieron. Pero que puedan aceptar carrera magisterial, van a entrar los que ya están en servicio y tienen tantos años de servicio y tienen tal plaza, van a entrar a la categoría A, entraron a agosto, categoría A, y nos dieron 500 pesos. ¿Sí? A los 3 años habría de hacer el examen, ¿sí? Pero yo me acuerdo que había salido de la universidad y me creía que que sabía mucho y fui a hacer el examen. Pasé la categoría B, pero hasta ahí me quedé porque decidí ya no entrar a ese juego. Pero la mayoría necesita el salario, porque pues lo necesita. De tal manera que esta ha sido la situación que ha tenido dos vertientes, ¿no? Una, dividir a los trabajadores de la educación, o sea, al sindicato, atomizarlos, y otra es crear esa carrera de competencias entre los profesores que te divide, y por otro lado también a tus alumnos, ¿no? Bueno, quiero aprovechar esta pregunta del WACA y la intervención, porque ese sistema de carrera magisterial en la universidad se llama sistema de estímulos, ¿no?, al desempeño docente. Pero resulta que está la perversidad y la corrupción que hay en el sistema educativo, que al rato la competitividad del mercado se ve obstaculizada por la corrupción, porque los profesores, desgraciadamente, empiezan a, o sea, todos los profesores que normalmente desarrollan empiezan a comprar constancias, los directivos empiezan a generar posibilidades de aumentar su salario y compiten, ¿no? Pero compiten en términos individuales, es una corrupción tremenda. Pero no solamente sucede eso, nosotros por 40 horas, yo soy un profesor universitario, tengo un salario digno, porque pocos ganan 24,000 pesos al mes. No estoy en el estímulo del desempeño docente, pero yo en el 40 horas tengo la obligación de dar clases, de investigar y de hacer extensión. Y entonces todos los que tienen, no todos, pero en general, todos los profesores en la universidad, o la gran mayoría de los profesores en la universidad, sin darse cuenta o dándose cuenta, tienen tres salarios. El salario que te has obligado por 40 horas, el salario por estímulos, y luego busca ser del Sistema Nacional de Investigadores. Pero resulta que un artículo publicado en una revista indexada en tal lugar, la pones como que lo hiciste en tu jornada. Después la pasas como prueba de que eres productivo y que entonces te van a dar el estímulo. Pero además la llevas al CONACYT para decir que tú hiciste tal cosa. Fíjense lo que significa eso. Entonces el profesor ya no va a ganar nada el salario que tenemos, sino gana tres veces el salario o dos veces el salario, 50,000 pesos, 40,000 pesos. ¿De dónde? ¿Eso mejora la calidad educativa universitaria? Claro que no. Incluso para el capitalismo, el foxismo y el calderanismo dijeron, está cabrón esto, porque para la competencia capitalista eso no hace eficiente a las universidades, porque lo que estás haciendo tú es corrupción. Y no es que los capitalistas o los burócratas no sean corruptos, son extremadamente corruptos. El caso de Walmart, pues. Walmart tiene 2.5 millones de obreros en el mundo, y aquí en la Cueva de la Habana tiene un lugarcito, pues, y tiene miles en el mundo. Y ellos utilizan la corrupción como mecanismo para implantarse en los diferentes lugares. Y eso no es, eso lo dicen, ya salió a luz pública, ¿no? Entonces, en la competitividad en el mercado, o sea, esa ¿cómo se llama? Estímulo como por competencia, ¿cómo se llama? Educación por competencias, esa idea que tienen, pues no lo resuelta con esto. Por eso suceden cosas como la que sucede en la UAPS. Es decir, 10 profesores investigadores con las características, no con las características que estoy mencionando, sino con son personas que contribuyen al proceso educativo. Algunos de ellos que no están en el sistema de estímulos, voy a poner un ejemplo, el doctor Rubén Salmerón, en mi opinión, en el área de ciencias sociales y humanidades, para mí es la persona más capaz, y nadie lo quiere ver así. Es la persona que lee más que 10 profesores juntos. Es la persona que tú lo ves el lunes a viernes, el sábado, el domingo. Me toca ir sábado y domingo y los veo ahí. Y el doctor Rubén Salmerón no está está leyendo. Tú entras a su cubículo y ves sus libros, y todos los libros tomando notas. Bueno, el compañero es amenazado de despido porque manifestó junto con varios de nosotros en la universidad hizo una protesta por la corrupción, por la ilegalidad que hay en la UAS, y ahorita está sancionado. O sea, no es posible eso. ¿Y qué pasa con todos los profesores investigadores? No todos, pues, pero la gran mayoría de profesores investigadores de la UAPS, pues nos dan la espalda, se voltean para un lado. ¿Y cuáles son los que se dan por un lado? Hasta los que están cerca de ti, que tienen el estímulo del desempeño docente, que son del Sistema Nacional de Investigadores, que no quieren perder con su... Entonces eso es una... Entonces el sistema educativo se está implantando, pero a veces entran contradicciones, ¿no? Porque ¿para qué la carrera magisterial? desde el punto de vista del mercado. Desde el punto del mercado es para competir. Entonces, ¿qué voy a provocar aquí? Competir mercantilmente, pues, frenar a los sindicatos y evitar que hubiera peticiones de aumento salarial. Lograron lo primero, pero la competitividad no lo lograron, porque se convirtió en corrupción. Entonces, competir y decir, bueno, yo voy a hacer más y voy a contribuir a la calidad de la educación, porque voy a hacer mejor investigación, voy a hacer mejores artículos, voy a hacer mayor extensión, voy a ir a las comunidades pesqueras, a las comunidades rurales, para que todo se desarrolle. O sea, no, pues no pasó nada de eso en la universidad. Entonces, ese asunto educativo, ese modelo se les agotó. Y ahora tardan, como ya mencionó la profesora Mirna, no tardan en quitarla. ¿Por qué? Porque ya no les sirve al capital, pues. El capital necesita otro tipo de funciones, otro que sea competitivo. Un ejemplo, la LUPS está en el último lugar de todos los indicadores educativos, pues. Sin embargo, está en primer lugar en los profesores mejor calificados, entre comillas, porque a mí yo lo pongo entre comillas tres veces, subrayado, de gritas y cursivas. Sí, son puros doctores. Vayan en el último nivel del estímulo, o sea, los que ganan más. No, eso es competitividad, desde el punto de vista del mercado estoy hablando, ¿no? Porque la educación en la UAS es una educación para el capital, no es una educación social ni nada por el estilo, pero dentro de ese marco competitivo, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que no resulta ser productivo, pues. Si tú lo haces productivistamente, pues estaríamos en el primer lugar de titulados. En el primer lugar de eficiencia terminal, es decir, todos los que entran van a salir, todos los que salen se van a titular. No contribuimos como profesores e investigadores a eso. Por lo tanto, desde el punto de vista del capital, para ese sistema educativo no le va a no le funciona, llegó un límite en que se agotó. Y no tardan en darles un, no sé qué va a pasar, pero les van a dar a esos profesores desde el punto de vista de del capital. ¿Y quién discute eso? Lo que dijo Antonieta, pues la OCDE es la que está dando la línea educativa, el Fondo Monetario Internacional y el G20, pues, por eso estamos aquí. En estos 7x7 estamos aquí. O sea, 7 metros por 7 metros estamos aquí, pero si no están escuchando ahorita en vivo, pues lo van a escuchar, porque lo vamos a difundir. Por eso, esa puerta que está ahí, se va, por ahí va a salir la palabra. No sé a dónde. ¿Cómo? ¿Y en qué características? Por eso. Ya, no sé, sí, pues. Yo un chingo de veces ya tuve todo, estás aquí este. No, lo que quiero decir es por qué espacios como este y foros como este tienen sentido. Muchos dicen, no, es que somos los mismos, pues, y nos estamos grillando entre todos nosotros. No, es falso eso. Porque estamos. Esto trasciende. Querámoslo o no, y no nos vamos a dar cuenta cuándo, ¿no? Pero este sistema educativo, el capital lo está recomponiendo, pues. Y esa orden la están dando en el G20, la orden la están dando en el Fondo Monetario, en la OCDE, que es la que está dando la línea ahorita a partir para el sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues protestar por eso. Y protestar por algo, porque esa, no tienes que criminalizarse, pues. No tienen por qué llevarnos al bote, pues. Ni por qué nos tienen que sancionar, ni por qué nada, pues. Si lo hacen, es porque decidieron esos sectores hacerlo. Pero eso es lo que estamos buscando, pues, evitar eso, cambiar las cosas. Por eso es una podredumbre esto del sistema educativo, es una podredumbre esto de los salarios, ¿no? Y aquí aprovecho para denunciar lo que está pasando en la UAS. No solamente denunciar las sanciones a los profesores, denunciar que este sistema de salarios es un sistema corrupto, ¿no? Y entonces están utilizando recursos, ¿no? No me digan que 24 mil pesos al menos es un salario digno. Si el salario mínimo es 60 pesos, yo no gano 60 pesos, por lo tanto tengo posibilidades de ingreso. Entonces no me digan que 50 mil pesos con los estímulos o 60 mil pesos mensuales no es digno. Pero es inequitativo, y está el pedo, porque ese es el problema del sistema educativo y así está como se plantea. Bueno, eso es lo que quería comentar. Aprovechando el viaje. ¿Qué agregaría, verdad? ¿Un agregado? Yo no le agregaría, para que no haya quedado, no haya quedado. nosotros que carrera magistral está todo, ¿no? A pesar de esto, a pesar de que los maestros quisieran estar escalando, ha sido un embudo carrera magisterial. Es una pirámide invertida totalmente. Donde no es invertida, ¿no, Antonieta? Es una pirámide. Los que están a la minoría han llegado a la categoría E, ¿sí? Y la gran mayoría, la base, toda la base de lo que es la educación básica, desde el preescolar, primaria y secundaria, están antes de la media, ¿sí? Es decir, son muy poquitas personas las que han podido escalar, porque cada vez han estado poniendo mayores trabas a la hora de imponerle los parámetros, ¿no? Eso es muy complicado. Eso era lo que yo quería agregar sobre carrera magisterial. Pero dejando el tema que nos ocupa aquí en esta mesa, yo creo que para mí también es algo muy importante que tendríamos que subrayar. Eso es lo que hacemos en la cuestión educativa por vía programas, ¿no? Por la vía programática de las políticas públicas de los gobiernos. Pero cuestiones que también estamos observando y que tienen que ver con lo que señaló la compañera Diana, que es la cuestión de, sobre todo para los jóvenes, pues, y estamos hablando de los jóvenes desde secundaria, o que es, a lo mejor desde la primaria, niños, o desde la secundaria y de los bachilleratos, de cómo esa pérdida de la alegría por aprender se nota, fundamentalmente se nota en el nivel de secundaria y en los niveles de bachillerato. Sí, ahí es donde yo soy profesora de secundaria. Además notamos esa situación donde el alumno no quiere aprender, no está dispuesto a aprender y nada más aprende, ahora sí, lo que decía el maestro Humberto, nada más aprende lo que él quiere, como él quiere y cuando quiere. Y esa es una posibilidad que los maestros que estamos en secundaria y que nos damos cuenta de esas capacidades, podríamos nosotros empezar a empujar, pero también tiene que ver con los padres de familia, ¿sí? Que también es muy complicado meternos, toda la sociedad, meternos a cómo educan las familias, ¿no? Cómo educa la sociedad en su conjunto. Y lo que decía yo de las cuestiones del amor y demás, pues es algo que a mí me parece que también ha dado el traste con la educación. Podríamos decir que eso que en positivo le da el traste en algunas cuestiones de moda a la educación tradicionalista, a la educación oficialista. Y eso desde mi punto de vista podríamos verlo como bien, ¿sí? Como alternativo. ¿Sí? Pero también está lo otro, pues la moda que nos imponen en el mercado, ¿sí? Entonces yo creo que aquí los jóvenes de este centro tienen una responsabilidad muy importante que cumplir. Que es esto, o sea, ¿cómo vivimos? O sea, ¿cómo podemos vivir sin consumir tanto? ¿Cómo podemos vivir transformando lo que tenemos? ¿Cómo podemos vivir haciendo fabricando lo que tenemos o lo que comemos o lo que tenemos para vivir? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en el buen vivir como lo hemos estado viendo, pero tenemos que empezarlo ya, pues tenemos que ¿cómo lo vamos a hacer, no? Porque por ejemplo que ya para la hora de comer y demás, pues tenemos un montón de productos que no se reciclan, ¿sí? Y que sabemos que los basureros pueden durar 100 años para transformarse y que están envenenando el planeta Tierra o la madre Tierra. Pero yo a eso le tengo que sacar alguna ventaja, ¿sí? A los que se ríen en mi casa porque yo los vasos de plástico los lavo y los vuelvo a lavar y los vuelvo a lavar hasta que se quiebran, entonces los tiro. Pero antes los uso y los vuelvo a usar y los vuelvo a usar. Entonces sí tenemos que aprender a transformar lo que la sociedad el mercantilismo nos da, a transformarlo para nosotros, ¿no? Y no entrar a esa carrera de tanto consumismo y de tanta compradora, una porque no tenemos con qué comprar y otra porque embasuramos o tenemos lleno de basura el mundo, ¿no? Yo quisiera agregar algo respecto a lo que consumimos, también como el mercado se mueve en cuanto, pues, necesidades básicas tenemos todos tenemos la necesidad de comer, y el mercado se ha encargado de darnos para saciar mínimamente esa necesidad básica, el comer con productos chatarra. Cada vez es más barato consumir comida basura, y la comida hecha en casa es cada vez más cara, la comida de calidad. Entonces tenemos productos basura que satisfacen mínimamente esa necesidad, porque no vamos a dejar de comer por consumir. Eso es algo lógico, es una necesidad básica del ser humano. No vamos a dejar de comer por consumir un producto de moda o un producto del mercado, pero el mismo mercado se encarga de satisfacer esas necesidades básicas, pero de una calidad muy mala. Entonces, con eso que nos ahorramos, que si nos podemos ir a comer una maruchan de 10 pesos, con eso nos alcanza para consumir otra cosa que el mercado nos ha impuesto, ese estilo de vida. Y pues retomando lo de las evaluaciones de los maestros, también ahorita me acuerdo de las evaluaciones también para alumnos. Yo soy egresada de la UABC y a partir de la generación que yo salí, de hecho no pude salir en esa generación porque empezaron a meter Ceneval como requisito de egreso, y Ceneval es un sistema de evaluación para los alumnos para egresar de las licenciaturas, y que es un examen general de conocimientos, y sobre todo en un área social, cómo se puede generalizar el conocimiento hacia un examen estandarizado, y pues cómo se mueve bajo esas líneas de privatización, pues porque también a las universidades les conviene tener un cierto número alto de egresados. De hecho, cada vez se están reduciendo más ampliando las posibilidades de egresar titulado, pero con un mínimo esfuerzo. Con Ceneval pasas y te titulas automáticamente. Ya no se hace ese énfasis en la tesis, en la investigación y en el desarrollo de un trabajo de comunitario o algo como para titularse. ¿Alguien más? Ya que estamos emocionados. Ya me emocioné. No, yo quiero hablar un poco del tema de sociedad de consumo, ¿no? Yo creo que ya debemos de ser un poco más responsables en no la cuestión de qué vamos a consumir nosotros, ¿no? Sino en ver qué es lo que estamos consumiendo, qué lo estamos comprando, ¿no? Porque es bien fácil decir, pues nada, no voy a contribuir con Coca-Cola porque estoy en contra de la Coca-Cola, es muy mala, lo que sea, ¿no? Pero vas y te compras un agua Sierra Azul, ¿no? Dices, bueno, mejor voy a comprar un agua, ¿no? Está pasando lo mismo. No se trata de ver de qué es el producto dañino, ¿no? Sino qué es la empresa, qué está haciendo, tratar de ser más responsables y más conscientes en eso, darnos cuenta que Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, todas esas empresas se están privatizando el agua aquí en México, no son las que se encargan de privatizarlo, son las principales empresas que están desplazando poblaciones indígenas porque vamos a construir una presa aquí que ocupamos esta agua, y todo eso va a cambio por cambios de políticas, ¿no? Que han hecho que las leyes sean adaptables que sean preferentes a la empresa que a un uso doméstico, ¿no? Y cuando vas a una tienda, no te fijas en qué estás comprando, ¿no? Sino en qué es bueno para ti, sino qué debe ser responsable la sociedad, porque si no vamos a estar quejando de que pues la economía de México está bien mal y está bien jodida y nunca nos pagan mal y eso, pero si no hacemos algo siquiera por contribuir en investigar a la empresa que estamos consumiéndole, ¿no? Porque hay muchas formas viables para ya no solamente dejar, no es hacer un boicot a esas empresas, sino empezar a consumir productos responsables, ¿no? Que vete a lo local, vete a, no sé, toma agua de la llave si quieres, acá envenénate, pero pues dejar de consumir ese tipo de... Ajá. Bueno, me vino a la cabeza un comentario de este, pues, filósofo, ¿no? Dice que es filósofo y, bueno, comenta, critica. Slavoj Žižek, que anda por ahí, ¿no? Ha hablado sobre temas que tienen que ver con la globalización, con el sistema de mercado, y tiene por ahí en un video donde se pone a hablar sobre la sociedad de consumo precisamente, y habla acerca del capitalismo y su evolución hacia un capitalismo cultural, donde ya no te están vendiendo solamente un producto, sino que además te están vendiendo toda una idea del producto, de lo que significa y de lo que te convierte, ¿no? O sea, por ejemplo, está este rollo de la Coca-Cola o cualquier refresco, ¿no? Que es una soda, ¿no? Es una soda. Pero de pronto en el comercial donde te lo están anunciando te dicen, y con cada compra de una latita de soda, apagas a los niños de África que no se mueren de sed, ¿no? Entonces, resulta que un refresco sí te dice, no, pues con cada latita vas a ayudar a los niños de África que no se mueran de sed, y el otro refresco no te lo dice. Entonces hay como este lado de decir, ah, sí, soy socialmente responsable, entonces voy y compro esta que se supone que va a ayudar a... Soy filántropo y sales ya de la tiendita sintiéndote que realmente estás haciendo la gran opuesta del mundo, ¿no? Y también compras el papel de baño que dice que va a ayudar a reforestar árboles en la Amazonía y sales con tu papel de baño y dices, ay, puta, qué chido, estoy ayudando al mundo, ¿no? Mientras compro. Y entonces, y es este rollo del capitalismo que se está disfrazando de capitalismo más verde, más humano, más responsable. Pero el mismo Slavoj Žižek, creo que sí va el nombre, si no, discúlpenme, pero bueno, el mismo tipo dice que es semejante esto a estarse cortando con un cuchillo las venas todos los días y en la noche ir a comprarte curitas, ¿no? Y decir, ah, ya, con eso me curé. No, si el problema está dentro de ti, ¿no? ¿Por qué te estás cortando las venas todos los días? O más curitas que te pongas, tú eres el que sigues inmerso en ese problema, pues. No es realmente una solución, porque resulta que esa empresa que pone... que tú compras una latita de soda que pone un peso para que no se mueran los niños de agua en África, esa empresa es la que privatizó el ojo de agua donde bebían agua los niños de esa comunidad de África, ¿no? Entonces, así tratan como de disfrazar sus injusticias. Bueno, entonces, ya, ¿no? Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Hay una proyección de documental en el local del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Jalisco y Boulevard Las Garzas, en esquina. Entonces el documental es Los Ojos Cerrados de América Latina. Entonces el miércoles a las 7 de la tarde nos vemos ahí. Y el jueves en la conversación, y el sábado era el taller aquí, el 19. Técnica para lavado de cerebro. Ah, bueno, el sábado hay el sábado próximo hay un taller sobre que se llama técnicas para lavado de cerebro, y el jueves que viene hay una conversación, ¿no? La siguiente conversación sobre el G20. Y mañana es la continuación de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y el día de hoy hubo una reunión con la coalición mexicana frente al G20, estamos, digamos, como no afinando los detalles para la cumbre alternativa de los pueblos los días 16, 17, 18 y 19 de junio aquí en La Paz y Cabo San Lucas, ¿no? Entonces, el día de mañana va a haber otra reunión a las 10 de la mañana. Quienes estén escuchando y que sean, digamos, que quieran participar en la organización y en contra del G20, claro, pues nos vemos el día de mañana. Pueden mandar un correo a bcsfrenteg20@gmail.com para darles, digamos, como la dirección exacta, ¿no? De dónde va a ser. Entonces nos vemos. Ah, bueno, perdón. Sí, vamos, nos saltamos un tema para los que nos están viendo, que era de la guerra. Pero voy a recalcar y resolver las palabras, así que si estamos aquí, permitiendo con estos mensajes en el que compartimos, y se dan cuenta, una posición, es precisamente eso, es una posición. Yo lo llamo de guerra también, porque el mundo está en una guerra entre quienes quieren apoderarse del mundo y gastarse en una noche, y entre quienes creemos que puede perdurar más tiempo y hay que conservarlo, ¿no? Entonces aquí estamos, y en resumidas cuentas, esta es nuestra guerra. Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña. Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor. Mas soy igual a los demás, sin un disfraz, también me di.